La misión, si la aceptáis, es hacer el Piedra Libre 468 el viernes entre las 20 y las 22 horas sin estar en el estudio de la Colectiva Radio. Deberáis poner en el aire el capítulo 3 de la arquitecta Beatriz Pedro, cargar lo que mandaron de Tijuana grabado al lado de los alambres y muros de la frontera, simular que conversáis con Alejandro Cabrera Britos y con Fernando, el de los tambores, traer de Honduras la voz de Miriam Miranda y poner una entrevista por el Día Internacional contra el Abuso en la Infancia que, cuando queráis acordar, se nos viene el 19 encima. Ah, y no olvidéis que hay dos entrevistas ya por lo de la Organización Mundial del Comercio y deberéis hablar de la nueva página también. Y como siempre, si os pillan en la acción cibernética, nosotros no sabemos nada de nada, ni siquiera os conocemos. Esta grabación se autodestruirá en un par de horas por si lo queréis repasar. Piedra Libre. La pausa, ya seguimos. Vamos a ver el cierre de los mercados, son las 6 y 18 minutos, vamos a ver qué pasó. Los grandes medios de comunicación juegan a las escondidas, ocultando las verdaderas causas de los problemas que nos afectan. Seguimos con otro tema, nos vamos a la ciudad de Mar del Plata porque están muy enojados los comerciantes que no quieren que se extienda la cantidad de días de clases porque aseguran que eso afectaría al turismo. ¡Piedra Libre! Descubriendo de a poco la mentira de los grandes medios, construyendo en cada paso el camino del cambio social. Piedra Libre. Rock. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo va? Bien, muy bien. Esto es el Piedra Libre 468. Esta vez lo dije yo. Muy bien, me ganó de mano. Así es. Pero el día está hermoso, ¿eh? La noche está fabulosa. Pasamos un día hermoso. Claro, claro, claro. Usted quiere hacerlo creíble esto. Vamos a decir que nosotros hemos aceptado el desafío de esta misión que se nos ha impuesto. Estamos aquí. Extrañaremos a Mara, por supuesto, que no va a estar en los controles en este momento, pero bueno, aquí estamos, con algunas cosas que nos encomendaron en esta misión. Algunas las haremos, otras no llegaremos, te lo he dicho. Es común que nos pase eso en vivo, imagínate si no es en vivo. Sí, obvio, no es cuestión de vivo o no vivo. Acá estamos, sí, hemos hablado con Alejandro Cabrera Britos y traemos la columna para este programa. Además, tenemos unos testimonios impresionantes desde Tijuana, ¿no? Si no me equivoco, alguien que ha nacido al lado de la frontera y alguien que ha ido a vivir. Digamos que tenemos unos testimonios a través de nuestra compañera Silvia Sotoloski, acostumbrada a que haga su columna sobre educación. En este caso, ella está en este momento ya está en Ciudad de México, pero ha estado dando unos talleres en Tijuana, donde se encontró con esas realidades y donde tres colegas de ella hablaron un poco de lo que es, ¿no? De lo que es eso. Tijuana es sinónimo de frontera. ¿Y qué pasa en esa frontera con Estados Unidos? Es tremendo lo que tenemos en esta entrevista que hizo Silvia, y la cual nosotros ya, de escucharla, ya hemos empezado a vivir situaciones que realmente dan para mucho más. Que seguramente cuando ella vuelva va a seguir, porque le habrán quedado anécdotas y cosas para contarnos. Pero ya de por sí, el relato de estos tres colegas de Silvia hablan para pensar sobre qué es Tijuana. Claro está. Bien, otra cosita es que ya tenemos, ya salió, ya está disponible el tercer capítulo de Beatriz Pedro, arquitecta, y seguiremos hablando, ella seguirá armando los códigos de edificación y urbanístico. Ahí estamos, códigos de edificación y urbanístico. ¿Qué más tenemos para hoy? Anduvimos también por el tema del no al o a la OMC. No a la OMC, no la queremos acá, van a estar acá, ya sabemos que hay allí toda una organización de confluencia, no a la OMC, y lo que hemos hecho es ya hablar con Ana Pagano, y Ana Pagano, eso lo tendremos hoy en el aire. Nos estamos preparando para la llegada. Las estamos esperando, digamos. Claro, sí. También estuvimos una entrevista que realizamos este martes en Enredando las Mañanas, sobre abuso sexual en la infancia, una problemática y delitos mayoritariamente invisibilizados, que se fueron que se ejerce habitualmente vulneración de los derechos por parte del Estado, de la justicia, las instituciones y la sociedad civil, ¿no? Un poco estuvimos hablando con Malena Manzato, porque el 19 se viene el Día Internacional contra el Abuso Sexual en Niños, Niñas y Adolescentes, y nosotros quisimos ponerlo en contexto y aparte, de alguna manera, quisimos prepararnos ya para que muchos puedan ser parte de esta actividad que se va a realizar en la Plaza de los Dos Congresos. Ahí va, y así como quisimos nosotros, de repente hay algún oyente por allí que también le da para ir preparándose para el 19 de noviembre, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, antes de pasar a los temas anunciados para hoy, ¿Tenemos más temas? ¿Qué pasó? Estuvimos hablando con Fernando Lombardi. Se viene Lombardi. Exacto. ¿No? ¿Que no es así? Sí. ¿Cómo me confunde? ¿Qué quiere Fernando Candombe como lo conocemos también nosotros? Esa es la intimidad, no es la intimidad. ¿Qué cosa que tiene usted? Y se viene el noveno Lindo Quilombo. Exacto. Eso no se lo pueden perder. No, eso va a ser mañana sábado. Bien, entonces sí, ahora tal vez nos dé el tiempo de hablar también un poco de Daniel Biglietti, que esta semana nos sorprendió con su muerte, porque hace un mes estaba cantando en un festival en Piriápolis, en Uruguay. No, hace un mes, fue el viernes. No, ¿tanto? ¿Tampoco? Sí, ¿tan cercano? Sí, bueno, hace muy poquito entonces, así que efectivamente fue una sorpresa, una dolorosa sorpresa. Así que algo de Daniel Biglietti seguramente también dejaremos en este Piedra Libre especial, allá por el cierre seguramente de este programa. Y como decía hace un ratito, antes de pasar a los temas anunciados, ¿no?, que es esto que estamos comentando ahora, nos gustaría brevemente alguna cosita, porque estaba ocurriendo que algunos exfuncionarios, sobre todo esta semana el tema fue Devido, fundamentalmente Devido, y allí estuvieron realmente montando un show alrededor de Devido, esto está claro. Pero de todas maneras, digo, a ver, hay una cantidad de... Hoy a la mañana fue Vudú, se levantó un poquito más temprano que nosotros porque le golpearon la puerta y le dijeron está detenido. Digo, a ver, antes de vivir esto con demasiado placer... porque no estaría mal que toda esta gente realmente esté involucrada, si está o no está involucrada en cuestiones realmente de corrupción y de enriquecimiento ilícito y de todo lo demás. Yo creo que, y esto es una opinión personal, en lo profundo el pueblo, los haya votado o no los haya votado antes y ahora, sabe que se la llevaron con pala. En la profundidad del pueblo, a cualquiera en la plaza de mi barrio, lo converso con esto y sabe que se la llevaron con pala. Digo, esto por un lado. Por otro, en el caso concreto de Vudú, yo creo que si hubiera un delito de falsedad ideológica que tuviera posibilidades de prisión, el tipo tendría que haber estado preso desde el día que se puso a gritar, a cantar, porque cantar no es, a gritar en un camión, cuando dentro del Congreso se había nacionalizado YPF o renacionalizado YPF, adentro del Congreso, recuerdo, en la puerta del Congreso el tipo se puso a gritar y ya lo ve, es la gloriosa JP, cosa que él lo único que debe conocer es ese cantito. Falsedad ideológica yo creo que tendría que estar, no solo por Vudú, ¿no?, por varios otros, pero bueno. Pero, del otro lado, los que hoy aparecen con esa aureola santificada y que están haciendo una suerte de limpieza ética, tienen más que lo suyo, tienen abundancia de porquerías. Estábamos a punto de comenzar con un nuevo raconto de las cosas de Macri, de la familia Macri y del mismo Mauricio, cuando Alcira Argumedo hizo una suerte de descargo muy interesante en lo que seguramente será una de sus últimas intervenciones en la Cámara de Diputados, y nos ahorró el trabajo, por lo menos parcialmente hizo una buena juntada de porquerías que está de este lado de acá del mostrador en este momento. Así que bueno, antes de ir a esta primera pausa o a este primer tema musical, mejor dicho, vamos a escuchar a Alcira Argumedo. Que antes de acusarme de defensora de corruptos y de estar a favor de la corrupción, me digan qué opinan, qué opinión tienen acerca de algunos hechos de la historia. Por ejemplo, 1982, estatización de la deuda privada del grupo Macri por parte de Domingo Cavallo durante la dictadura militar. 350 millones de dólares por los cuales en estos años hemos pagado más de 3.500 millones de dólares, es decir, un monto equivalente al bono por el cual nos endeudan de aquí en más por 100 años. Es decir, nosotros, nuestros hijos, nietos, bisnietos y tataranietos seguiremos pagando el monto que se le perdonó a la familia Macri en su momento. 1989, contrato entre Mauricio Macri y Juan Carlos Rousselot para la construcción de las cloacas de Morón. ¿Qué opinan de eso? 1991, contrabando de autos de la empresa Sebel, presidida por el señor Mauricio Macri, con una estafa al fisco por 450 millones de dólares más, fue sobreseído en el 2001 por la Corte Automática del Menemismo, y hay que reconocer que cuando se le hace un juicio político para destituir a los jueces corruptos de la Corte del Menemismo, entre las cinco causas más graves por las cuales se les acusa está la llamada causa Macri, que fue el sobreseimiento de Mauricio y Franco Macri por el contrabando de los autos. Seguimos. 1991, el escándalo de Manliva en la ciudad de Buenos Aires, un escándalo que se arrastraba desde 1979 y fue solucionado por el intendente menemista Carlos Grosso, que a su vez había sido gerente del grupo Socma del grupo Macri. 1995, decreto de Domingo Cavallo, que se llamó decreto Sebel, por el cual se condonaba la deuda de 450 millones de dólares como consecuencia del contrabando que se había hecho. 2001, la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados de la Nación constata la fuga de capitales de las empresas Sideco, Socma, Socma Americana, Correo Argentino, todas del grupo Macri, por más de 50 millones de dólares. 2011, no queda claro cuál es la relación de Mauricio Macri con el señor Raúl Martins, que ha financiado varias veces sus campañas electorales. Es bueno saber que el señor Raúl Martins es propietario de redes de prostíbulos, donde los más famosos están en Cancún, en México, y es tratante de personas, y esto lo sé por un caso cercano de una chica de 18 años que le invitaron al hotel de Cancún para trabajar como administrativo y tener experiencia en la administración de hoteles, y cuando se quiso acordar, el tema era la prostitución. Salto al 2016-17 y tenemos los Panama Papers, que acá se silenciaron, pero fue un escándalo internacional. El Correo Argentino, Avianca, Autopistas del Sol, el decreto por el cual se amplía el blanqueo de capitales a los parientes y amigos del presidente de la Nación. Odebrecht, que está preocupando tanto al primo Calcaterra como el amigo Arribas. Hago esta reseña para que los señores del oficialismo tomen conciencia que esa famosa riqueza del grupo Macri no se hizo ahorrando monedas en una alcancía. La ruta était longue, hostile, fatigante, humiliante, les insultes incessantes, la douleur de l'exil, dans la mémoire, les valises du Chibani encore posées sur les armoires. Hajetek, majetek, te conterait nos grands-mères, des histoires qui te parlent de nos terres, des histoires pour nos âmes orphelines qui apaisent et soulagent comme une comptine enfantine, des histoires d'hommes et de femmes extraordinaires, celles des haragas qui ont brûlé les frontières, entassés dans les coffres, les containers, un passeport indésirable, celui du tanné de la terre. Yo soy de la tierra donde los vecinos conquistaron poco a poco cada uno su destino, sin permiso de nadie, toma de terreno, un lugar para los niños, para que vivan los sueños. Ghetto, favela, villa, miseria, las venas abiertas de la América, por todos los continentes, caravana viene, caravana va. Y algunos arriba soportan dificultad, trabajando duro para que aumente la posibilidad. posibilidad de que llegue un día la tranquilidad, pa' que la familia tenga casa bella donde respirar. Luna sin disparos, una educación en paz, sin pobreza y esperanza de un futuro en libertad. Vivir. Yo soy de esa tierra donde mis vizinhos conquistaron poco a poco cada su destino. No pidieron nada, construyeron todo. O sorriso da criança, o caminho do futuro. Sonha, sonha com o futuro, vive, sobrevive, quer a libertar. Haja destabilizada, passar o cansado de se machucar. O homem quer mais plantar e colher, o homem não quer mais chorar. Só se alimenta da dor. E se tiver que invadir, para progredir, vai entrar e não vai pedir pra ver seu filho sorrir. El punto y coma, y aquel que no está se embroma, y aquel que no está se embroma, y el que está también se embroma, y si no está se embroma, y el que está también se embroma, y aquel que grita se embroma, y el que se calla también se embroma. Piedra Libre. Y volvemos, volvemos. Volvemos acá, y como bien lo dijimos, hicimos esa entrevista en el Enredando las Mañanas sobre abuso sexual en la infancia, ¿no? Que es una verdadera problemática y donde los delitos mayormente son invisibilizados y donde hay una vulneración de todos los derechos que por parte del Estado, la justicia, las instituciones, la sociedad civil, atravesada en sus bases por la cultura patriarcal, que no discrimina, ¿no? País, etnia, cultura o condición socioeconómica. Y como bien lo dijimos, se acerca el Día Internacional contra la Violencia Infantil y nos queremos preparar para esa actividad que se va a hacer el 19 en la Plaza de los Dos Congresos. Y para eso ya nos comunicamos con Malena Manzato, de la Red Nacional de Visibilización contra el Abuso Sexual a Niñas, Niños y Adolescentes. Esta fue la entrevista que hicimos. Sí, continuamos. La Red Nacional de Visibilización contra el Abuso Sexual a Niñas, Niños y Adolescentes, junto a organizaciones, convocan para la difusión y la participación en una actividad que se va a hacer en el Día Mundial de la Prevención del Abuso Sexual en la Infancia. Esto va a ser el 19, pero queremos entender un poco cómo está la situación, cómo está hoy esto y prepararnos ya para esa actividad. Y para eso ya estamos comunicados con Malena Manzato. Buenos días, Malena. Buen día, un gusto que estén ocupándose de este tema. Buen día, gracias. Bueno, si bien queremos ir difundiendo esto, queremos entender un poco y que nos pongas en contexto, ¿no?, de cómo está esta situación con respecto al tema del abuso y de los pedidos que se hacen y de los reclamos que se hacen. Bueno, mira, con respecto a las leyes, y así vemos la parte judicial respecto al abuso, las leyes que tenemos son muy buenas. El grave problema que tenemos es transitar las leyes y transitar la judicialización del abuso sexual en la infancia. Y es por eso que bregamos las organizaciones y es por eso que día a día tratamos de trabajar cada vez más por los derechos de los niños, niñas y adolescentes que sufren este flagelo. Claro. Sí, son, digamos, hay reclamos que tienen que ver desde lo más importante, que por ahí es la educación, en qué momento necesitamos esa educación sexual, esa cosa que empieza desde muy chico para saber cómo enfrentarlo y cómo dar esa alarma si sucede, ¿no? Exactamente. Si bien tenemos un programa nacional de educación integral de abuso sexual, el famoso ESI, que ya está en vigencia creo que desde el año 2006, lo más triste es que no todas las escuelas del país lo ponen en práctica y no siempre las personas que transmiten este programa están suficientemente capacitadas como para hacer una prevención importante en los niños y niñas. Sí, claro, se entiende. Aparte, hoy habría que tratar a los niños y niñas, inclusive adolescentes, en base al avance, a lo que es tecnológicamente y todo, tienen una rapidez que a veces hay que entrar desde otro lugar, ¿no? Perfecto, porque hoy tenemos otra clasificación en los abusos sexuales que no estaban tal vez que están contemplados en el marco legal, como es toda la cuestión de las nuevas tecnologías. Entonces eso tampoco está, digamos que está vigente, pero no se puede constatar de tal manera que podamos hacer una verdadera prevención en los niños, niñas y adolescentes, porque ellos tienen acceso a la vulnerabilidad de las redes y eso complica muchísimo las situaciones. También está el tema de las madres, padres también, ¿no? Pero las madres, esas madres que hoy han salido a denunciar, a poner toda la fuerza que tienen y algunas que todavía no se animan. Bueno, las madres, tenemos dos tipos de madres. Las madres protectoras que están empoderadas y que salen a luchar y que realmente son admirables ver todo lo que ellas hacen y a todo lo que ellas se enfrentan. Y después tenemos otro grupo de madres que sufren de una vulnerabilidad y también son víctimas, muchas veces de violencia, de la misma persona que abusa de sus hijos o hijas. Y ahí se necesita trabajar mucho más para que esas mujeres puedan empoderarse y ver la realidad. En realidad nos atraviesa un sistema patriarcal y machista que invisibiliza este flagelo de los niños, niñas y adolescentes. Tú hablabas hace un momento del sistema, de las leyes, ¿no? Fundamentalmente. Y luego el tránsito en ese sistema judicial. Lo que nos han relatado aquí varias mamás, nosotros estamos en la ciudad de Buenos Aires, es muchas veces una suerte de laberinto en el cual es complicado transitar. ¿Ha habido cambios en el último año, por ejemplo? Ha habido cambios para aquellas mamás que han podido estar acompañadas con algún abogado o abogada que realmente tenga una perspectiva de género, que realmente esté empapada en la temática o empapado en la temática y que han podido realmente luchar por estas situaciones. Pero el tránsito en la justicia, tanto para los niños, las madres protectoras o para las madres víctimas de alguna otra violencia, es el agujero negro que tenemos. Es un camino muy difícil a recorrer. Y otro problema grave es que no hay, estos son delitos penales y no siempre hay disponibilidad, no hay disponibilidad gratuita en el sistema penal. Claro, para representar a la mamá. A la mamá. Claro. O sea que el niño o la niña estaría representado por el fiscal, o sea que también eso quedaría, ¿no? ¿Es correcto lo que estoy diciendo? Sí. Claro. Estos delitos que en general, tal como ya muchas veces lo han enunciado, quedan de mil casos, uno tiene sentencia, y dentro de eso también está el tema de hoy, las que en su momento fueron niñas, niños, y hoy quieren denunciar lo que está sucediendo, y ese es otro de los pedidos, ¿no? No a la prescripción del delito, porque no es fácil, y tal vez como bien lo estás relatando, hoy hay acompañamiento de todos, de muchos, y en algunos momentos no lo hubo, y hoy son adolescentes de por ahí 20 años, 30 años, que quieren sí denunciar y no quieren que prescriban este delito. Sí, hasta donde entiendo, la prescriptibilidad en los delitos antes del 2016 es 10 años después de la mayoría de edad. Y a partir del 2016, bueno, ahí ya no hay fecha límite para poder denunciar. Claro, pero igual se reclama por algunos que pasaron antes. Exactamente, del 2016. Vos tenés 29 años. Uh-huh. Y ya no podés denunciar. El reclamo es válido y por eso, para eso apuntamos. Pero bueno, las políticas públicas al respecto de esto solo se van a conseguir si mucha gente está sensibilizada, si mucha gente reclama, si mucha gente se moviliza, porque tenemos entendido que solo el 10% se denuncia, y de ese 10% solo hay sentencias firmes en 1%. Claro. Entonces, la mayoría de las personas quedan sin una justicia real y reparatoria de parte del Estado. Nos vamos preparando para el 19 de noviembre, ¿no? Ahí en la Plaza de los Congresos, 15 horas. A las 15 horas con una actividad. Actividad de varias organizaciones, madres protectoras, personas sobrevivientes y profesionales independientes que trabajan en la temática. Perfecto, o sea que bueno, ahí ya vamos a seguir difundiendo esto, que es muy importante para nosotros, que ha estado siempre en nuestra agenda, y lo que queríamos era ya instalar este tema, por eso hoy estábamos convocando. Te agradecemos mucho y por supuesto la vamos a seguir. Bueno, muchísimas gracias, y ahí estamos para seguirla el 19, pero para seguirla en la cotidianidad, porque esta es una lucha de todos los días. Muchas gracias. Un gusto, chao. Bien, entonces Malena Mansato pasó con esta puesta en contexto de lo que está ocurriendo ahora, por lo menos alguna evaluación de lo que va ocurriendo y lo que se va modificando o no en el tema del abuso sexual en la infancia, ¿verdad? Y también lo que se viene el 19 de noviembre acá en la ciudad de Buenos Aires. Allí donde se construye el reino de la mentira, ninguna verdad se dice en voz alta. En voz alta se emiten palabras truncadas, que se burlan de los discursos, porque rige la prohibición tácita de hablar. Donde los fuertes ganan, las palabras engañan. A donde lleguemos, para quien quiere escucharnos. La colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. La máquina de humo. Crónicas del consumo. Junta espejitos de colores e ilusiones. Rezan las leyes básicas de una curiosa ética. Y arma caleidoscopios de la vida actual. Escuchala por radio La Colectiva el primer sábado del mes de 15 a 17. De lomo sapientísimo. De 3 a 5, ¿no? Consumo. Este es el triste tema de esta canción. La paz sin voz no es paz, es miedo. Algo quedó sin decir. Una calma tensa. Palabras negadas, quietas. La paz sin voz no es paz. Un pueblo callado sin escuchar. La paz sin voz no es paz. Un gran olvido. Recuerdos tardíos. La paz sin voz no es paz. ¿Ahora qué decimos? Ahora que gritamos. Ahora que quebramos un silencio, de todos los silencios. Sabemos que la voz, las voces, deben hablar. Deben hablar. Nunca temer, sin esperar. La colectiva. La paz sin voz no es paz. Es miedo. Somos la radio del Pele. Vamos de 7 a 9 por la colectiva 102.5 FM. La tiré peor. La radio Pele. ¿Qué onda? Radio La Colectiva, FM 100. Radio La Colectiva, construcción participativa comunitaria. Radio La Colectiva, FM 102.5. Radio La Colectiva, FM 102.5. Están en la cocina chupando mate y están escuchando la radio. Son dos amigos que están hablando boludeces. Piedra libre a la privatización de la educación pública escondida detrás del achicamiento de los presupuestos para las escuelas estatales. ¿Estás escuchando vos? Piedra libre. ¿Qué? ¿Piedra libre? ¿Qué? Gente grande. Sí, pero gente grande jugando escondida. Son unos boludos que juegan escondida por la radio, no sé qué. Está todo mal. Con supuesto. ¿A quién? ¿Quiénes dijimos que quiénes son los columnistas de hoy? ¿Lo dijimos? Bueno, entonces ya vamos a escuchar la columna sobre derechos humanos de Alejandro Cabrera Britos. Bueno, hola Alejandro, ¿cómo andás? Muy buenas noches, Graciela. Muchísimas gracias por el espacio. Disculpen mi interrupción de la voz, no es un efecto, sino que tengo una congestión terrible. Así que bueno, quería contar en esta semana para hacerme encargarme de tres temas que desarrollaron, ¿no? Claro, sí. Principalmente, bueno, ¿hola? Sí, te escuchamos. Ah, uno es, bueno, que se van a cumplir 6 años de la desaparición forzada de Daniel Solano, un trabajador golondrina, oriundo de Salta, uh-huh. Que es contratado por Agrocosecha, y en Río Negro, en La Marque, cerca de Cholechoel, cuando va a un boliche después de quejarse de una propuesta que le habían hecho y no habían cumplido con sus saberes, e intenta organizarse, bueno, la patota del boliche lo saca, la policía lo secuestra y es desaparecido hasta el día de hoy. Eso fue el 5 de noviembre del 2011. Claro, este domingo se cumplen los 6 años, exacto. Exactamente, sí. Se va a desarrollar una actividad y bueno, también se está intentando volver a visibilizar el caso. Se sigue pidiendo nuevamente, una y otra vez, que se proceda con el pedido expreso de los abogados de investigar si está el cuerpo enterrado en el Jahuel. Y bueno, también se le sigue denunciando al poder político, judicial, a UATRE, a Agrocosecha, a Miguel Ángel Pichetto, senador, que todavía está en funciones, que nunca atendió a la familia, y bueno, demostrando también, obviamente, la policía, ¿no? Toda la asociación indígena que se encuentra alrededor de las prestaciones de esclavitud de personas, ¿no? Claro, sí, sí. Ese sería uno de los casos que quería mencionar. El otro caso, bueno, es de, también de público conocimiento y más masivo, que se han cumplido 3 meses, de la del caso de Santiago Maldonado, cuando fue desaparecido por gendarmería a las asociaciones del río Chubut, uh-huh. Donde, bueno, hoy todavía el poder político de turno sigue intentando instalar la teoría de que simplemente se ahogó. Las maniobras son muy graves y hay mucho interés en el medio para seguir sosteniendo y seguir criminalizando. Exacto. A la comunidad. Y aparte, por otro lado, seguir invisibilizando el motivo que fue motor de aquella movilización donde participó Santiago, que fue la detención ilegal del loco Facundo Jones Wallet, que fue realmente por un pacto transandino intercontinental de Bachelet y de Macri, sí. Ya que horas antes habían reunido uh-huh. y con, digamos, tuvieron diferentes puntos de acción, entre ellos seguir adelante de un lado y del otro de la cordillera con el hostigamiento y el etnocidio que vienen proponiendo hace tiempo a nuestros hermanos mapuche, ¿no? Sí, sí, seguimos teniendo que pedir justicia, que no se da, ¿no?, en tantos casos, ¿no? Este es otro caso y seguiremos pidiendo justicia por lo que ha sucedido. Con todo, y hay que visibilizar, ¿no? Y hay que salir a cruzar un montón de mercenarios informativos que están pagos para intentar denostar o criminalizar a nuestros hermanos, que hacen que arrastren a un montón de imbéciles, sí, porque son imbéciles, señorizados, uh-huh. señorizados, que copian y pegan comentarios sin bucear un poco en la información, en la historia y cómo se han dado los hechos en un lado y otro de la cordillera. Exacto, exacto, Alejandro. Gracias a los medios alternativos, afortunadamente hay una visibilización real de la situación donde se viene siguiendo y no puede informarse, ¿no? Y si las masivas marchas, ¿no?, que se ven mes a mes en todos los órdenes, como la gente responde para hacerse ver, para que esto se vea, se visibilice más todavía. Exactamente. Y por último, Graciela, quería hacer más extensivo. Ayer en Pergamino estuve presente y se desarrolló la marcha a los 8 meses sí. del asesinato de los 7 jóvenes en la comisaría primera. Uh-huh. Una marcha pacífica donde otra vez se intenta visibilizar la realidad, ¿no? La connivencia del Estado con el encubrimiento, con la financiación desde la bonaerense de un prófugo que es el comisario Donza, ya que de los 6 asesinos de uniforme, uno de ellos es prófugo. A 4 de ellos se le concedió arresto domiciliario a pesar de tener un prófugo en el grupo, y uno de ellos tiene un buen pasar en un calabozo VIP en la ciudad de Rojas, en la comisaría, uh-huh. a quien hace meses que debería haberse dado el traslado a una unidad penitenciaria, pero siguen porque se le está dibujando un nuevo socio ambiental para poder conceder el arresto domiciliario. Claro. Eso es lo que pasa en este caso y es gravísimo. La policía bonaerense sigue encubriendo, sigue hostigando el Pergamino a familiares allegados, y sí. los medios de comunicación de Pergamino, como Portal Pergamino, que es un medio, una porquería como otro que se llama Pergamino Verdad, que funciona para la policía, uh-huh. ayer en vez de sacar una nota hablando de la marcha, dijeron vandalismo, el municipio fue víctima, como humanizando un edificio de pintadas. Sí, estaba viendo la información que mandaste, ¿no? Les interesa más la pintada que, claro, al intendente de Pergamino, ¿no? Sí, Javier Martínez es un irresponsable, un impresentable, una connivencia permanente con la policía, un cara dura que a las familias le dijo en la cara que no conocía al comisario, y esto es un mentiroso. Hoy por la mañana en Pergamino estuvo Esteban Burdi, que es un apuro también por demás de despintar, de blanquear algunos monumentos y lugares, porque claro, cómo pueden horrorizarse, indignarse, pero claro, indignarse con 7 jóvenes que fueron torturados, fueron asfixiados sí. y después fueron incinerados en un calabozo cerrado. Hay gente que no se indigna, hay funcionarios que no se indignan, hay medios de comunicación que no se indignan. Entonces esto es lo grave, que sacar las caretas y también esta persona es escracharlas por cielo y tierra, porque es una vergüenza. Estoy absolutamente con una bronca terrible, que esto sí. va a seguir pasando, pasó ni una menos, pero hay claro. que seguir mostrando algunas cuestiones, también salir a cruzar algunas personas que comentan barbaridades, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Si no, sí. se naturalizan estos hechos. Y aparte, bueno, al portal Pergamino hay que inclusive ver si puedo hacer una presentación en la fiscalía, porque lo que hizo fue incitar a la violencia de alguna forma, demostrar y también transversar una realidad y darle más prioridad al tema de la pintada, cuando en realidad el eje la nota debería haber sido una marcha. Ojo, eso puede ser el derecho de desinformar como quieran, pero que no pase desapercibido. No, por supuesto, ¿no? Y bueno, en eso es el agradecimiento también de tuyo y de mucha gente que se llega hasta ahí todos los meses para que esto se visibilice, porque evidentemente cuesta en Pergamino que la gente reaccione de lo que realmente pasó, ¿no? Y que también masivamente salgan todos, ¿no? Así es, una sociedad muy reaccionaria, te parece la de Mercedes, muy cerrada, son 120.000 habitantes y bueno, no hay ni uno casi que no tenga un pariente policía o vecino. Es una sociedad que vive de otra forma, algunas cuestiones que hay que desculturalizar para que entiendan que la policía no te cuida, que mantiene un negocio, ¿no? Mm. Y que también está decidida a asesinarte si te pones en el medio. Sí. Entonces, bueno, es un laburo largo, estamos acompañando a los familiares con todo y somos muy agradecidos, y ellos también, de los medios como ustedes, que son los únicos que siempre se acuerdan y que también visibilizan el caso, ¿no? Sí, lo seguimos y tratamos de... Creo que hoy le tendremos que seguir dando más, aparte de cuando se cumplen cada mes, porque tenemos que hacer más insistencia en estos temas. No alcanza solamente con recordarlo una vez por mes. Entonces, tenemos que tratar de ver cómo sigue y cómo día a día, en cada momento que podemos, poner este tema, instalar este tema, porque realmente nos preocupa que la gente no reaccione ante lo que sucede, ¿no? Porque son tantos los hechos que necesitamos... que en cada lugar que sucede un hecho de esto la gente salga y no pierda la fuerza y luche por esclarecer lo que pasó. Eso, así es, totalmente de acuerdo. Uh-huh, sí. Así que bueno, estos eran los tres puntos que quería enfatizar y quedarme mucho más desarrollando lo de la masacre de Pergamino. Y bueno, súper agradecido con el espacio como siempre. Nos estaremos viendo en la próxima columna. Exacto. En breve. Exacto. Así que tengan un muy buen fin de semana y les deseo muy buenas noches. Muchísimas gracias para vos también, como siempre, Ale. A Tota y Elena canto con emoción contenida, con la tiza y el cuaderno. Soñaban cambiar la vida. Maestras de vocación en diferentes estambres, sopa de letras sembraron en las infancias con hambre. Elena tuvo en el vientre a su madre sin saberlo. Utópico el embarazo, hay que creer para verlo. Conciencia dio con su ejemplo de maestra y militante. Si no es verdad lo que digo, que venga otro y que lo cante. Tis, tis, canta la tiza de la señorita Elena. Los niños alzan la mano y alejan toda la pena. Toc, toc, dice el bastón y es la Tota que camina. Alerta con estas madres, son de América Latina. A Elena se la llevaron los buitres entre las garras. La Tota empezó a buscarla, a morir sin encontrarla. En el arte de la fuga, Elena arriesgó sus pasos. Asilo venezolano, Bolívar le abrió los brazos. Los verdugos invadieron espacio de un pueblo hermano. De nuevo la secuestraron, callando murió en sus manos. Tis, tis, canta la tiza de la señorita Elena. Los niños alzan la mano y alejan toda la pena. Toc, toc, dice el bastón y es la Tota que camina. Alerta con estas madres, son de América Latina. Se sabe que nada dijo en medio de los martirios. Soñaba cambiar la vida, empezando por los niños. Hoy nace una escuela nueva, los niños le dan su nombre y la recuerdan felices, que nadie de esto se asombre. Fueron luminosas en su historia, compañeras entrañables, fundadoras de memoria. Tis, tis, canta la tiza de la señorita Elena. Los niños alzan la mano y alejan toda la pena. Toc, toc, dice el bastón y es la Tota que camina. Alerta con estas madres, son de América Latina. A Tota y Elena canto, con emoción contenida, con tiza y bastón gritando, ¡Viva América Latina! Se pasa toda la vida jugando a las escondidas, se pasa toda la vida jugando, y se pasa toda la vida, mi vida, jugando a las escondidas. Se pasa toda la vida, se pasa, se pasa, se pasó. Piedra Libre. Un programa que no juega a las escondidas. Bueno, aquí volvemos a este nuevo bloque de El Piedra Libre 468 para contarles que esta es la tercera entrega que realizamos con la arquitecta Beatriz Pedro, referida a la propuesta de nuevos códigos de edificación y urbanístico por parte del gobierno de Rodríguez Larreta, ¿verdad? Bueno, en la segunda abordó los antecedentes de estos códigos, ¿no? Arrancó en 1940 y pico, los de la dictadura y hasta llegar al presente. Esta semana su análisis se centrará fundamentalmente en el diagnóstico de cuáles son aquellos problemas que habría que abordar. Crisis de habitabilidad, crisis habitacional, de infraestructura, ambiental, la cantidad de viviendas vacías que hay en la ciudad de Buenos Aires, la inquilinación inaccesible. Bueno, y para la arquitecta el proyecto da la espalda a todas estas problemáticas y en cambio plantea un abordaje morfológico y homogeneizador y a su vez el aumento de la edificación. Escuchamos a la arquitecta Beatriz Pedro. Nosotros tenemos una ciudad de alrededor de 2.900.000 personas viviendo aquí. Y hay alrededor de 500.000 que están en emergencia habitacional. Y entonces hay unas 300.000, 350.000 en villas miserias, hay 110.000 en complejos estatales muy deteriorados, hay 200.000 aproximadamente en ocupaciones ilegales, hay 150.000 en conventillos, hoteles o inquilinatos, hay muchos miles, se calcula que más de 20.000 viviendo en la calle. Hay 120.000 hacinadas en viviendas de familiares y hay muchísimos inquilinos en departamentos muy pequeños. A eso nos estamos refiriendo por crisis de habitabilidad, crisis de vivienda. Cada vez la ciudad es más cara y vivir en la ciudad se constituye en una pelea enorme, a tal punto que se ha desarrollado en el derecho el debate sobre el derecho a la ciudad, el derecho a la centralidad y el derecho a una buena habitabilidad. Claro. Esto es interesante de ver, porque cuando aparece enmarcada una necesidad es porque algo la está afectando. Claro. Yo he enmarcado a los más vulnerables, pero después tenemos que los otros 2.400.000, entre ellos los inquilinos, están viviendo en un momento en el cual hay una enorme reconfiguración de la ciudad. Por lo tanto, empieza a afectarse la habitabilidad de los lugares donde uno vive. Claro. Entonces, nosotros tenemos organizaciones de vecinos que discuten porque la vivienda, que es el edificio que se le construye al lado, le afecta el asoleamiento, por ejemplo, de su casa. Entonces, las familias que tenían sol, resulta que ahora van a quedar en la sombra total. Hay una posibilidad de que esto se vea cada vez más afectado. Se construye donde se puede hacer una renta rápida, por lo tanto está concentrada la construcción por el momento en algunos barrios que tenían la posibilidad de que el valor de venta fuera alto. Entonces tenemos muy saturado Núñez, Caballito, Belgrano, se extendió a Saavedra ese tema. Cuando esos lugares se saturan, se genera un problema gravísimo de infraestructura. porque las viviendas requieren una red de servicios muy compleja para poder resolverse. Claro. Entonces necesita cloacas, necesita agua, presión de agua, necesita energía, necesita gas. Entonces todo eso que no está preparado para soportar una densificación en distintos lugares empieza a generar conflictos. Pero el problema es que esa crisis está enmarcada en procesos que a lo largo de las últimas décadas ha habido sucesivos boom inmobiliarios. O sea, hay zonas donde se construye, pero se construye para un tipo de venta, no se construye para resolver la necesidad de miles que necesitan estar en la ciudad, sino para un tema de rentabilidad de venta. Claro. Por lo tanto, se han ido construyendo un montón de viviendas, la mayoría muy pequeñas, o de viviendas para lo que en el sector inmobiliario se denomina sector ABC, que son departamentos con más comodidades, pero inaccesibles por su localización y por sus características que le dan un costo determinado. Esas viviendas, en el censo del 2010, dio como resultado que hay más de 300.000 viviendas vacías en la ciudad. ¡Qué bárbaro! Sí, penoso, porque es poner todas las capacidades constructivas de la industria de la construcción, todos sus avances, en vez de ponerlo al servicio de resolver las necesidades, está puesto al servicio de una rentabilidad. ¿Quién puede comprar departamentos y mantenerlos vacíos? Una parte es un sector muy reducido de la población. En realidad, la forma son grandes, hay grandes grupos que tienen esas propiedades. ¿Cómo se abordan estos problemas? ¿Este código de edificación y urbanístico los aborda o los agrava? El código tiene algunos criterios que los difunden por ahí. Por un lado, aumenta la constructibilidad en la ciudad, por un lado. Después aborda las ciudades desde su forma, eso se llama código morfológico, y entonces plantea una homogeneizar la forma en la ciudad y va generando una propuesta que autoriza alturas similares, o sea, la misma altura, en todas las avenidas, va cambiando por avenida, en algunas autoriza 38 metros, en otras autoriza 31, en otras autoriza 22, una cosa así. Entonces, si uno mira que cada manzana tiene construcciones que responden a diferentes momentos de la autorización de la construcción, y por lo tanto tienen distintos criterios de habitabilidad, la lógica sería que cada manzana se tenga que estudiar para lograr propuestas de construcción en los lotes que se pueda construir que no afecten la habitabilidad de los existentes. Mientras que en el código actual el que manda es el propietario del lote. Una vez que le autorizas en el lote a hacer lo que quiere, lo que suceda con sus linderos no importa. Claro. ¿Se entiende? Claro, claro. Entonces, sí, hay que rever ese criterio de abordaje morfológico de la del código de edificación. Nosotros hicimos, junto con varios en la facultad, tanto de ingeniería como en la UTN, se hizo unas simulaciones que no puedes ver, simulaciones con que, tomando una manzana de la ciudad construida con distintos criterios morfológicos anteriores, si le aplicáramos el criterio morfológico actual, ¿qué sucedería si todos los lotes se demolieran las viejas casas y se hicieran las nuevas? ¿Qué ciudad quedaría? Entonces quedaría una ciudad totalmente homogénea, con lo cual empezaría no solo a estar afectadas las crisis que te mencioné antes, sino también borraría y no respeta la propia identidad de los barrios. Thank you.

lavarropas viejos, muebles en desuso. Tenemos información en formato desacartonado. Lo mejor y lo peor, sin hacer un tango. La desventura del hombre, periodismo interpretativo. Sábados de 17 a 19 por La Colectiva. 102.5, frecuencia modulada estereofónica. Nos fumigan y dicen que llueve. Atención, curva peligrosa. Disminuya la velocidad. Ay, amor, qué bueno salir un poco de la ciudad. Atención, a 500 metros, campos sembrados con soja transgénica. Ya se respira otro aire. Está capastando. Esa lluvia brillante y espumosa. Pará, lluvia. Atención, a 500 metros, campos sembrados con soja transgénica. Avioneta fumigando con glifosato. Herbicida declarado cancerígeno por la Organización Mundial de la Salud. En Argentina, las fumigaciones con agrotóxicos llevan décadas, pero desde 1996 hasta la actualidad, la apertura hecha a los transgénicos llevó a más de 27 millones las hectáreas sembradas y 13 millones de personas expuestas a fumigaciones en forma directa. Basta de fumigar a los pueblos. Desde el mismo quilombo, lo comiendo. Yo en una época era muy creativa, ¿viste? Y bueno. Estás escuchando La Colectiva. Ya viene, toma aire que ya viene. Entonces, quédate en La Colectiva, que ya viene. Radio La Colectiva, FM 102.5. Construcción participativa, comunicación alternativa. Bueno, lo anunciamos y dijimos que Silvia Satulowski está en México. Pero estuvo hace unos días en Tijuana, en la zona de Tijuana, haciendo unos talleres. Cuando se dijo que se iba a Tijuana, por supuesto, para Tijuana es casi algo que lo vemos a veces en las películas y no entendemos si es realidad o es ficción lo que vemos. Evidentemente parece que casi todo lo que vemos en las películas es realidad, por lo que implicó esta entrevista que ella le hizo a tres colegas con los cuales participó en estos talleres. Sí, entrevista que por lo que vi en alguna de las fotos que también mandó Silvia, están allí muy cerca de esos rollos de película, esos rollos de alambres de púa, que justamente son de película, ¿no? Que separan un país de otro. Exacto, o sea, decir Tijuana, como dijimos, es sinónimo de frontera, eso es la realidad del lugar, la relación y todo con la gente. Dicen que no existe una ciudad más fronteriza que Tijuana, un lugar donde se respira eso, frontera. Se respira frontera. Y bien como vos lo decís, esos alambres de púa, esas rejas de separación, porque hasta en la playa hay rejas de separación, ¿no? De dónde está Tijuana, es tremendo. Lo que estuvo un poco comentando, y seguramente Silvia cuando vuelva va a poder darnos todavía mucha más información, era un poco eso, qué es lo que se vive, cómo se vive la realidad de Tijuana, qué significa esa universidad que está ahí en Tijuana también, ¿no? Porque tiene que ver con la educación, tiene que ver con esa situación de la frontera, esa deportación constante, las realidades que se vivían y no se viven hoy. Va a hablar, una de las que va a hablar, es una oriunda del lugar, que no es lo mismo que los dos otros entrevistados, que volvían ahí, uno hace 17 años y otro hace 6, 7 años, si no mal no recuerdo. Pero hay una diferencia también, porque en un momento era como a veces nosotros nos parecen ciertas fronteras que vamos y venimos, los que viven cerca de la frontera con Uruguay. Eso le quería interrumpir un minuto. Exactamente. No tiene nada que ver la descripción que vamos a escuchar en breves minutos con lo que conocemos de las fronteras del litoral, de las fronteras de Misiones, de Jujuy, de las fronteras cordilleranas. Bueno, esto me parece que está fuera de esa de eso que conocemos nosotros, por lo menos aquí desde Argentina, ¿no? Sí, igual ya vuelvo a repetir, una de las entrevistadas habla desde su lugar, que era común cruzar, ir y venir, ¿no? Cuando era muy chica. Hoy evidentemente es distinto y supongo que de la era Trump. Ellas hacen referencia al 11 de septiembre y también hacen referencia a la era Trump, ¿no? Donde se va a seguir una, si bien había ya una separación en esa frontera, ahora sí va a seguir. Digamos que hay 3.000 kilómetros separan a México de Estados Unidos y la relación tan íntima, intrincada que se lleva en esta ciudad, donde tiene el Océano Pacífico también, no nos olvidemos. Océano Pacífico partido por una barra de metal. Escuchamos. Pero sí sabemos que estamos acá en la Universidad de Tijuana, al lado mismo de una frontera de doble frontera de alambres de púas, chapas traídas de Afganistán para separar pueblos. Y estamos acá con tres compañeros de acá de la Universidad de Tijuana para analizar juntos esta realidad y también la relación de la universidad con este contexto. Es decir, la pregunta es cómo se hace texto en el contexto en esta institución. Bueno, mi nombre es Juan Gabriel López Ochoa y soy el subdirector académico de la Universidad Pedagógica Unidad Tijuana. Bueno, yo soy Edgar Salazar y también estoy aquí en UPN Tijuana. Consuelo Lozano Pérez y también asesora de aquí de UPN Tijuana. ¿Cómo se vive acá en esta universidad, en este contexto? ¿Se problematiza, se naturaliza? ¿Cómo esto aparece en la práctica docente acá en el aula? Pudiera pensar más en una naturalización del contexto en cuanto a una prisa, un apuro por contenidos desde la práctica de docente, en un sentido, en un intento llevar a los estudiantes a considerar el contexto, más no a partir de su contexto mismo, sino de un contenido, de una serie de elementos teórico-conceptuales para que el estudiante aprenda a mirar el contexto. Ahí, algo nos falta porque el contexto lo vive, él lo recupera, él está ahí, es parte del contexto, ¿por qué no aprovecharlo y traerlo acá? Hay teoría que hable, que lo explique, que me ayude a entenderlo, no lo sé, pero yo lo vivo. Por ahí pudiéramos, a lo mejor. Si hay un currículum vivo, digamos, ¿no? Si se puede construir un currículum vivo, ¿hay una necesidad de problematizar esto que sucede adentro de las aulas? ¿Esto se lleva adelante? Me parece que es como una exigencia, pero es tan virtual nuestro espacio. Por ejemplo, aquí mismo que estamos sentados, aquí atrás está la bandera de Estados Unidos porque tenemos justo el consulado americano y nos pudiéramos ir caminando a la frontera para cruzar a San Diego. Entonces toda esta fuerza de lo cotidiano invisibiliza la complejidad que estamos viviendo y cómo nos impacta, ¿no? en la cuestión docente, por ejemplo. Estamos en medio de una realidad difícil para muchos, estamos en tránsito constante, tenemos un fenómeno de transmigración constante, aquí mismo en la pedagógica tenemos estudiantes que viven en el otro lado, que vienen a estudiar acá, ¿no? Y sin embargo toda esta fuerza cotidiana necesita un empuje, necesita un ajuste de mirada, pero también un ajuste emocional para poder ver algo que quizás me acostumbré a no ver, porque tampoco así me lastima, ¿no? Uh-huh. Tampoco me duele. Uh-huh. Y es tal lo voraz de ser la frontera más fuerte en proceso migratorio del mundo. Uh-huh. Es tan cotidiano, nosotros mismos, ¿no? Somos transmigrantes, tejemos nuestra vida entre aquí y allá, entre allá y acá. Uh-huh. Que de repente se vuelve algo, como dice Consuelo, natural, habitual, ¿no? Cuando viene alguien, tomamos distancia, porque desde el otro nos dice, pero ¿cómo hacen esto, no? O ¿cómo lo viven? O cómo lo piensan? Y es cuando reflexionas, ¿no? Pero necesitamos ese cotejo, necesitamos ese espejo, como de atención, para poder ver lo que está sucediendo, ¿no? Hay un montón de elementos. Lo bicultural, lo bilingüe, la deportación masiva, este fenómeno casi como genocida que está sucediendo, que nos está sucediendo aquí ahorita, pero que sin embargo es algo muy cotidiano, ¿no? Entonces me parece que sí tenemos esta fuerza de naturalizar, normalizar, y esa es la tarea, ¿no? Me parece que es importante intervenir para ampliar, para mover la óptica, y empezar a ver y sentir, a sentir y pensar todo esto que está todo esto que está aconteciendo y volverlo texto. Yo me impresioné mucho cuando vi los drones y los helicópteros dando vuelta arriba de la cabeza. Y bueno, y Juan me puso a explicar muchas de las situaciones que están viviendo acá en Tijuana. Sí, así como tú tuviste la impresión, ya hace ya 17 años también la tuve cuando llegué a esta ciudad. Y lo que primero me llamó muchísimo la atención es ver tanta gente establecida en ciertas zonas frente a la línea, durmiendo, comiendo y obviamente sin un hogar. Esa fue una primera impresión que yo tuve y hoy que te llevé por esas zonas, obviamente ya están reubicados esas personas, pero hay procesos de migración muy fuertes, no solamente internos del país, sino también de nivel internacional, que llegan en la búsqueda de poder cruzar y de encontrarse de manera muy simbólica con ese muro que limita el tránsito y que es una frontera que el mensaje que le da a quien llega a ese espacio es que hasta aquí llega tu interacción. Porque de aquí en adelante ya no te corresponde otra interacción. Y si quieres transitar en esa interacción, tendrías que generar otro proceso, que es un proceso legal, el que te implicaría y que obviamente no tendrías la oportunidad, además de tener ese proceso legal, porque tiene ciertas condiciones. Pero bueno, si lo veo desde el ámbito de la migración, pero también desde el ámbito de la educación, es un proceso que, aunque es tan cotidiano, quienes vivimos, porque ya me siento parte de la ciudad, no lo reflexionamos, no reflexionamos las implicaciones que eso tiene, ni el origen de ese proceso migratorio, el ámbito cultural y social de esa población que llega a este lugar y que al no cruzar, todas las implicaciones que también tienen en el contexto de la ciudad y cómo a través de este mosaico cultural, si lo podemos denominar de esa manera, se van involucrando no solamente en los espacios de interacción laboral, económica, social, sino también educativos. Y si me voy en el ámbito educativo es qué tanto nosotros como docentes también reflexionamos esos procesos y los traemos al contexto áulico para traducirlos en un ejercicio de reflexión y de análisis de cómo generar procesos educativos. Es interesante porque me ha tocado, al igual que Consuelo, Edgar, estar en algunos eventos binacionales de reflexión de pedagogía, donde hemos asistido a espacios escolares, donde hay purépechas, mixtecos, pero también en el sur de California, y ver cuáles son las condiciones que están ahí, que son condiciones obviamente biculturales, pero cómo reflexionan esa condición bicultural. Porque una cosa es que está instituida la idea, pero otra, ¿cómo reflexionan esa idea al interior del espacio escolar? Entonces, es interesante porque todos los que llegan a esta ciudad y analizan y visualizan, llama mucho la atención. Yo cuando te observé, me recordaste esos días en los que yo llegué, porque había perdido el asombro que tú tuviste en ese momento. Entonces me volviste a recordar ese momento y dije, y lo pensé, dije, ¿cómo uno pierde el asombro? Claro. Porque te vuelves parte de la cotidianidad de una ciudad donde es tan permanente. Entonces, a mí sí me llamó mucho la atención porque estando también en un espacio áulico, siendo docente, pues esa necesidad de que no se debe de olvidar ese asombro, esa impresión que tienes del espacio, porque es la única manera de estar recordando qué debemos de hacer en el espacio áulico. ¿Cómo ustedes viven esta cuestión de la migración? Juan me contaba que hay un puente donde la gente pasa todos los días y van a trabajar a Estados Unidos y vuelven. Desde mi mirada, mi experiencia va a ser un tanto distinto a la de los compañeros, a Edgar y Gabriel, porque yo soy nativa de aquí de Tijuana. Para mí esto ha sido por muchos años, bueno, algunos, mi cotidianidad, el compartir con otros, el ver las diferencias, escuchar al otro las necesidades. Como nativa de una ciudad que había caracterizado, ya no podemos decir lo mismo, los ciudadanos de los brazos abiertos hacia la necesidad del otro que viene en tránsito para cruzar Estados Unidos, en donde a partir del intercambio cultural, cuando del resto de México se vienen a vivir acá, a establecerse con más énfasis en unos años, ¿qué sería? Después del 85, más o menos, del sismo fuerte en la Ciudad de México, se desbanda más la gente para acá. Ya no tanto con aquella idea del cruce, sino de la permanencia, huir de las condiciones. Se vuelve diferente. Y en esto me refiero a lo diferente, a que aquellos que éramos de los brazos abiertos a entenderte tus necesidades, apoyarte en lo que pudiéramos, ya no, porque te traes unas costumbres distintas. Busco no por el apoyo, sino en cómo sobrepasarte, en cómo es poder aprovecharme de las bondades de la región y de la gente. Como nativa de Tijuana que viví esta situación bicultural, bilingüe bicultural con Estados Unidos y Tijuana como frontera, como una ciudad diferente al resto de las fronteras mismas con Estados Unidos. Vivir aquí y allá era una cuestión de nada, de dónde me diera sueño y dónde me quedo, ¿sí? Y me sentía que estaba en casa, en mi país, en los dos. Y así éramos tratados. Ahora es cruzarse, aventurarse y la mayoría para morir. Y los cobijábamos. Y es en una situación muy curiosa y escuchándolo, conviviendo con gente que ha logrado lo que ellos llamaban su sueño, dicen, es que estoy peor que acá porque allá me limitan, no tengo libertad, estoy escondido. Sí, estoy juntando dinero, pero viviendo en condiciones peores que las que viví en mi país, en México, sobre todo por los mexicanos. Pero estoy teniendo dólares que voy a mandar. Ese es su sueño, tener dólares y burlar a un país. Mujer de Dios, profeta de hierba. Mujer de la edad del tiempo, diosa del mundo de muertos, mujer de Dios, mujer de la oscuridad, mujer de tiempos sagrados. Diosa del mundo de muertos, venas y carne, tu fruto ha crecido, la tierra tu sangre siempre beberás. Hasanakani y volvemos a la segunda parte. La segunda parte, otra de las preguntas que le hacía a Silvia a los entrevistados era el tema de la contaminación del agua. ¿no? El agua, un lado es del lado de Estados Unidos, otro lado es del lado mexicano. ¿Te referís al Océano Pacífico o al agua que se bebe de los pozos, de los ríos? No, en realidad hablan, a ver, lo explican realmente. Yo entiendo que es como nos pasa acá muchas veces si vamos al riachuelo o algo, es... Viene del Río de la Plata, que también desemboca en el Océano Atlántico, pero de alguna manera hay ese cierre donde se encuentra, donde está contaminado. Ajá. En la zona de Tijuana, donde están también hasta playas están contaminadas, donde la gente, como muchas veces vimos acá también, no sé si estabas acá, te acordás, en la costanera, donde decía no se puede bañar, usted sí, acá, sí, sí, sí. Donde la gente se baña igual. Esa relación que hay y la diferencia que hay entre el agua que del lado mexicano al del lado de Estados Unidos. Y también un poco el trabajo y el rol de la mujer. En esta segunda parte también viene el rol de la mujer, porque es bastante interesante escuchar es cómo es la forma de vida ahí, en esa frontera específicamente. Vamos con la última parte de Tijuana, por lo menos hasta ahora, hasta que Silvia vuelva. El tema de la contaminación de las aguas en la playa. Me parece una ambigüedad en el sentido de que, bueno, a mí me tocó, para dar contexto, a mí me tocó el 11 de septiembre acá en Tijuana. A partir de ahí la condición migratoria cambió porque se extrarreguló. Entonces se volvió más estresante cruzar la frontera. Nosotros que vivimos acá, efectivamente es donde te cae la noche porque tenemos amigos, familia, aquí y allá. Entonces somos trans migrantes, ¿no? O sea, estamos aquí y allá. No estamos rápidamente allá. Estamos en 2 horas, en 3 horas en carro allá. ¿Por qué? Por el exceso de regulación. Pero esta lógica de exceso de regulación tiene esta ambigüedad positiva y negativa. Por ejemplo, en términos del medio ambiente, el exceso de regulación ha cuidado, por ejemplo, las aguas allá, lo que no ha cuidado acá. Hay otro elemento ambiguo, por ejemplo, la organización civil allá es mucho más fuerte para el cuidado del medio ambiente que acá. Entonces, ¿por qué? Por ejemplo, tenemos una colonia, tiene una cuenca y tiene un estero que está dividido por la frontera. De aquel lado hay una regulación, hay una norma, hay una norma de protección del medio ambiente, 14.000 y pico, una norma específica, no recuerdo exactamente ahorita el nombre, pero que ya cuida el estero y lo ve como un santuario. Pero se atraviesa la línea y de acá es como un charco empantanado donde hay un grupo comunitario que vive en tremendo conflicto porque no lo ha logrado resolver, porque hay una iglesia de una religión, hay otra de otra religión, hay un grupo que come de una forma porque viene de Oaxaca, hay otra que come de otra forma porque viene del Bajío, y hay creencias de un lado, creencias del otro, una escuela de un lado, otra escuela del otro. Y entonces viven en conflicto. Y lo que menos les importa es estar en la cuenca, que afecta al medio ambiente, porque tiran la basura en la cuenca, por ejemplo. Y esta basura que tiran, de aquel lado les contamina. De aquel lado, toda esta cosmovisión del santuario, y de este lado, la cosmovisión del conflicto humano, que necesita tanto encuentro para resolverse. Y de aquel lado vienen acá a tratar de educar para el cuidado del medio ambiente. Y los de acá se sorprenden mucho de por qué tanta preocupación por algo que está ahí y que ellos ven como que pues no importa, porque primero tengo que subsistir, primero tengo que ver cómo cruzo cuando llueve, primero que no se me caiga la casa porque se empantana, porque es una tierra no legal, es arcillosa, y aparte es una no propiedad, tengo que cuidarme que no me desalojen, tengo que cuidar que no me despojen y tengo que cuidar a ver que no me maten o que no me secuestren. Y de aquel lado la preocupación es por preservar una planta nativa o por evaluar la calidad del agua. O sea, son dos lógicas totalmente distintas, divididas así por este papel, ¿no? Entonces, la regulación allá y la ausencia de regulación acá impactan de una manera diferenciada fuertísimo, de manera fuerte. Y cuando viene la gente muy organizada de allá, intenta organizar acá para el cuidado del medio ambiente, pero se dan cuenta que no pueden, porque lo primero que hay que organizar es la convivencia, ¿no? De tiempo para poder llegar a ese lugar de regular el agua y del cuidado del medio ambiente. Me tocó ver una experiencia donde llegaron una organización muy importante allá, con dinero, y pusieron en el centro, pusieron unos juegos muy bonitos y empezaron a poner plantas nativas alrededor. Se fueron, regresaron al mes, se habían robado las plantas nativas y los juegos nadie los usaba porque no tenían la confianza de seguir a jugar a ese lugar. Entonces se preguntaban, ¿pero por qué? ¿Por qué no aprovecharon el espacio? Pues no había implicación, no había apropiación, no había sentido de pertenencia, ¿no? Y es bien interesante porque está esta dualidad que creo que es como una analogía de lo que pasa en la frontera, ¿no? Las empresas que tiran los desechos a las aguas, tanto de un lado como del otro. Pues ahí es una falta de regulación que también tenemos, sí, en la frontera respecto al desecho de residuos. Baja California, en particular la frontera, no solamente la frontera de Baja California, sino la mayoría de la frontera norte, genera una política para atraer la inversión extranjera y poder establecer estos nichos de oportunidades, por llamarlos de esa manera, inversionistas con muchas facilidades fiscales, y eso permitió un gran desarrollo de la industria maquiladora, pero tuvo muchísimas implicaciones porque de esa desregulación fiscal generó otras problemáticas sociales, atrajo migración, generó desarrollos urbanos no regulados, una explosión demográfica descontrolada, poca cobertura de atención en servicios públicos. Y bueno, y todas esas implicaciones sociales, pero también de medio ambiente, pues fortalecieron más lo que Edgar comparte. Toda esta cuenca que tenemos en el río Tijuana, pues se vio totalmente agredida por todo este residuo de las empresas poco reguladas, y muchas de ellas con toda la apertura de poderlo desechar de manera descontrolada. Entonces hay colonias donde todavía hay un impacto importante en Tijuana que tiene una gran contaminación del medio ambiente. Sus residuos pasan por las propias calles donde habitan muchas de las poblaciones, y es parte de las implicaciones que se tienen no solamente a nivel local sino a nivel nacional, a nivel interno. En el caso de Estados Unidos, aunque es un poco más controlado, pero también hay un desecho residual en menor medida, pero en el caso de Tijuana sí hay un es masivo la contaminación, sobre todo en la cuenca. En esto de la regulación y del control, porque por un lado tenemos los helicópteros, digamos, acá dando vuelta arriba de nuestras cabezas y controlan, activamente con el, digamos, en la construcción social y todo acá en Tijuana, digamos, participa esto del narcotráfico, los femicidios, digamos, procesos sociales que hacen a esto del todo vale, ¿no? También eso me hizo recordar nuestra visita el lunes al área de playas de Tijuana, en donde el agua de la playa está contaminada. Muy contaminada. Y la sorpresa que te causó y lo que me cuestionaba, ¿no? ¿Y por qué la gente se mete? La gente lo sabe que está contaminada. Sí, sí lo sabe y no le importa. Y incluso cuando les ponen las advertencias, ves la playa llena. Y aparte de que van y se meten al agua contaminada, se avisa, la contaminación a veces es bastante visible. Ellos mismos, los desechos de lo que utilizan, los dejan ahí en el mar o en la arena. O sea, somos parte de lo mismo. O sea, ¿qué me importa? ¿Qué me importa si está contaminada el agua? Si yo soy parte de la contaminación. Ahí es donde todavía queda como la búsqueda de la respuesta. Hay otro fenómeno interesante que la frontera emerge, que emerge en la frontera, que tiene que ver con la estratificación social, por ejemplo, y el rol de la mujer aquí en la frontera. La mujer inmigrante y la mujer ya de la mujer no de aquí de Tijuana, esa que trabaja en la maquila. De repente hay maquilas que, pero así masivamente, que contratan a las mujeres, pero además las contratan en turnos nocturnos. Entonces esto impacta tremendamente, cuenta incluso hasta en esa playa que ustedes fueron, que ves cuando hay un padre varón, cuando está el padre, está, y si no, ves como a familias, pero sin la madre, porque la mujer está durmiendo en casa. Entonces esto ha cambiado totalmente la dinámica familiar, pero también ha impactado en la dinámica escolar, porque mientras el hijo está estudiando en la escuela, pues la mujer está, la mamá está durmiendo. Entonces esto está generando un fenómeno, está generando una realidad muy distinta, porque la mamá está ausente, pero porque trabaja en la noche. Condiciona su vida. Esa que aporta a pues el ingreso al hogar, esa jefa de familia, pero trabaja de noche en el turno nocturno, y esto cambia las reglas del juego, ¿no? Implica a la mujer de otra manera en su familia, y está ausente totalmente de la vida escolar porque no puede decidir participar, y desde esta realidad escolar hay una queja de que ¿por qué no participa la familia? Y también la posición del hombre, porque de repente, aunque las estadísticas dicen que somos casi de uno a uno, de repente, ¿dónde están los hombres en la vida familiar? Y dónde está y qué rol juegan en la transmigración. Como hipótesis, yo creo que transmigra más el hombre a trabajar allá al otro lado, teje una red allá, incluso a lo mejor hasta teje una familia allá, aunque viva acá, pero la mujer permanece, ¿no? Aquí en la frontera de la maquila, por ejemplo. Pero sí hay un efecto bien interesante de rol de la mujer, de rol de la madre de familia aquí en la frontera, ¿no? Y yo creo que en ese sentido la escuela y lo educativo se sigue pensando dentro de la escuela. Tenemos un fenómeno masivo de unidades que se llaman condominio horizontal, ¿no? De estas parecen casas estilo californiano, pero en 80 metros cuadrados, no en 500 metros cuadrados como en California, sino es como el mismo estilo, pero en 80 metros cuadrados, y es un fenómeno de hacinamiento tremendo. Ver los miles y miles de estos lugares. Yo vivo en uno de esos lugares hacinados, ver esta realidad, pero sí se ven en muchos parques a los chicos grafiteando, ¿no? con los patinetas, con los patines. Y se alcanza a leer ese texto de ellos que producen con texto desconectado de su mamá. Hay un documental que una cineasta aquí tijuanense hizo bien interesante, se llama Ixel Martínez del Cañizo, que se llama El Lugar al Revés, y muestra toda esta vida al revés. Entonces los chicos empiezan a producir y reproducir y a autocuidarse entre ellos, como pueden. ¿En el fraccionamiento, ¿no?, te referís a la droga? No, en el fraccionamiento me refiero al lugar. Ah. Porque es bien ambiguo. Es una llave habitacional con una reja que abre y cierra automática, con un parque en medio, pero hacinada, ¿no? Es como una dualidad. Aparentemente hay servicios de calidad porque hay un parque, porque hay una privada. Hay mucho hacinamiento y hay mucha soledad desde mi punto de vista. Yo abandono familiar, tan fuerte esta dinámica migratoria, transmigratoria, que nos confiere a lo educativo, a la escuela. ¿Ustedes han visto que hay como un aumento de la deportación en este último tiempo, post-Trump? Sí, obviamente la deportación ya existía de hace bastante tiempo, pero en un menor flujo. Pero hoy en día, a partir de lo rígido de esos procesos legales y de por algunos de los estados son considerados estados santuarios, como es el caso de California, que había protegido mucho esta migración ilegal, hoy en día los flujos han incrementado y las escuelas están siendo receptoras de estos flujos. Es más, hay una política nacional para atender estos flujos, dejándole básicamente la responsabilidad a los centros escolares, sin darles ni inversión ni fortalecimiento a las escuelas, solamente señalando desde la normatividad por qué sí los tienes que recibir y en qué condiciones los tienes que recibir, y hasta ahí. Entonces está generando un caos en los espacios escolares, porque su gran problemática ya ahora no es la migración interna o esta migración internacional, sino también esta migración que está generándose por los deportados y que les está generando obviamente caos en los espacios áulicos que no logran todavía. Nosotros sí hemos tenido el regreso, la deportación, gente que bueno ya no vuelve a intentar regresar, que se ha quedado de toda la vida. Se ha acentuado más desde el 9-11, ahora con estas nuevas políticas del nuevo régimen presidencial, y no hemos hecho nada. Como frontera, ¿qué nos hace falta? ¿Dónde nos hace falta posicionarnos? ¿Estamos viendo ese otro? No estoy considerando la diversidad. La cuestión de la deportación también va acompañada de un problema de salud mental que deberíamos de considerar como un problema de salud pública, porque el niño que viene envuelto en ansiedad, en depresión, en angustia, en miedo, que se vuelve una... Se somatiza, ¿no? Y no nada más regresa el niño, regresa el adulto mayor, donde el mundo del que él emigró hace 25 años ya no es el mismo, porque ya construyó un mundo allá y regresa a un mundo que ya no le pertenece, ¿no? Tú regresa acá y de repente, ¿dónde trabaja? Pero es un adulto que viene con todo el combo de salud, viene con todo el cuadro metabólico de salud, pero también viene con el problema de salud mental, y que curiosamente un médico psiquiatra de California, en Davis, el doctor Aguilar Gagiola, ha hecho investigación durante 20 años, y él decía, cuando el migrante sale de México y va a Estados Unidos, no lo acompaña una salud mental, no lo acompaña una enfermedad mental en el nivel que lo acompaña cuando regresa. Que obviamente ese ejercicio que es de deportación, que es un fenómeno, resultado de un fenómeno político y económico de una nación.

tal? ¿Manu, habla? Sí. ¿Qué dices? Estábamos en el medio de hacer las conexiones y bueno, apareciste vos ahí hablando, así que arrancamos la entrevista nomás. Te cuento que no sé si nos conocés, somos una radio comunitaria, somos un proyecto de comunicación alternativo. ¿Cómo te dan las radios comunitarias? Y bueno, y es muy importante. Y bueno, y no, que no es fácil, es una lucha diaria. ¿Escuchas? No terminamos de escucharte. Claro, pues ahí es importante, ¿no? Que existan esas radios para un poco romper ese monopolio de las grandes radios, que eso es súper importante para hacer una información más diversificada y más justa en cierto modo. Mano, y contame cómo es tu relación con la radio, porque bueno, tu último disco se llama La Radio Lina. La banda llama Radio Bemba. Era cuestión de familia, mi padre hace radio, mi hermano también. ¿Aló? Y yo hago radio de mi manera. Es que no te digo, perdona. Perdonar, es que hay algo mal aquí. Sí, perdona la falta de tiempo, mal, lo siento. Y larga vida a la radio y nos vemos pronto. Suerte con nosotros. Aquí estamos nuevamente en este Piedra Libre y continuamos, como habíamos dicho en el comienzo del programa, repasando algunas de estas actividades, de estos foros sobre los que ya se está trabajando, que son 10, que los hemos enumerado en algún momento. Y esta semana hablamos también en el Enredando las Mañanas con Ana Pagano, educadora e investigadora. Y es la referente del Foro por la Soberanía Educativa. Bueno, en la medida que se van acercando las fechas, vamos teniendo un poquitito más armado el panorama. Por ejemplo, hoy, el martes, ya se sabía que ese foro iba a ser el día 11 de diciembre a las 14 horas. Eso ya se sabía. Hoy, después de una reunión que se realizó ayer de la Confluencia, sabemos que todas estas actividades se van a desarrollar en las Facultades Sociales en la calle de Santiago del Estero. Luego iremos dando más datos, pero por lo menos ya tenemos todas las hora, actividades, no, hay un día, hora y lugar. Claro, salvo el comienzo de la actividad, que sí, seguirá siendo el día 7 de diciembre, jueves, en la ronda, no en la ronda habitual de las madres, sino en la marcha de la resistencia, uh-huh. Y el cierre de estas actividades que va a ser en la Plaza de los Dos Congresos. Vamos con Ana Pagano. Y ahora sí, nos vamos con esta organización que se está dando para prepararnos contra la llegada de la Organización Internacional de Comercio. Mundial de comercio. Exacto. Bueno, estamos ya comunicados con Ana Pagano en este recorrido por los foros que se están armando y ella es uno de los contactos para el Foro de la Soberanía Educativa. Buenos días, Ana, y gracias por atendernos. Hola, buen día, muchas gracias por llamarnos. Bueno, ponernos un poquitito en contexto, a ver qué es lo que se está pensando, cómo se está pensando. Bárbaro. Bien. Buenísimo. Hay una asamblea que está desde hace varios meses trabajando en contra de la venida de la OMC y, bueno, tenemos preparadas varias actividades y una de las actividades, o sea, movilización, festival, y una de las actividades es que se prepararon varios foros para discutir los temas vinculados con el ataque de la OMC y de bueno todo lo que se viene dando en las últimas décadas contra los bienes comunes. Y uno de los foros está relacionado con la soberanía educativa. Ajá. Entonces, yo pertenezco a la Secretaría de Cultura de la CTA Autónoma, que su secretario general es Jorge Cardelli, y nosotros desde hace varios años tenemos un espacio que se llama Asamblea por la Educación Pública y Popular y bueno, estamos preparando este foro para el lunes 11 a las 14 horas, todavía no tenemos el lugar. Ajá, bueno, pero en la medida que avanzamos con las entrevistas de los contactos de los foros, van avanzando también en la organización, ya hay un día y hora. Sí, ya tenemos el día y la hora, así que bueno, eso está buenísimo porque nos permite ir haciendo invitaciones. Y bueno, la idea es discutir esta avanzada que no es nueva, que tiene por lo menos 25 años. Claro. Donde, bueno, la educación se convierte en un bien comercializable como cualquier otro bien. Claro. Y bueno, lo que queremos es atacar esas lógicas mercantiles que impregnan la escuela pública, bueno, y avanzar en una discusión que nos permita incidir en las escuelas, en el sistema educativo y en las políticas públicas para evitar que si por pronto que siga avanzando esta lógica y bueno, en alguna medida revertir este proceso. Claro, claro. Y la incidencia que tienen todo el extractivismo regalando libritos en las escuelas, ¿no? Claro, claro. Bueno, eso también. Es decir, la embestida tiene, digamos, varias aristas, varios ángulos. Claro. No es una sola, claro. Por supuesto. Y una de esas sí tiene que ver con la naturalización del extractivismo, bueno, no solo afuera de las aulas, sino también adentro de las aulas. También en las aulas hay resistencia y hay maestros y hay directores que se resisten a esta embestida y que proponen otro tipo de contenidos. Claro, bien, es bueno estar al tanto de eso. ¿Algún formato ya está pensado para estos foros? Sí, nosotros en general vamos a preparar es un pequeñísimo documento de 2 o 3 hojas como un disparador para la discusión y, bueno, la lectura de ese documento o de otros documentos que también puedan presentar otras organizaciones, también breves, porque lo que queremos es incentivar la participación de todos en el foro. Bien, y se espera participación de acá, de allá y de más allá. Sí, en principio se espera participación de docentes, educadores, distintos actores sociales de nuestro país y también sabemos que están viniendo, bueno, de Brasil, Uruguay, por lo pronto, bueno, esas son las primeras respuestas que estamos teniendo. ¿Se esperan también de los chicos que es estudiantes? Sí, de los estudiantes, de los centros de estudiantes. Sí, sí, estamos conectados con algunos centros de estudiantes que también creemos que van a participar. Sí, porque están muy efervescentes con estos temas y me parece que piden ser escuchados también. Sí, sí, sí, por supuesto, ser escuchados y también tienen mucho para aportar, a diferencia de lo que cree el gobierno, de que los chicos no pueden opinar de educación, nosotros pensamos que son sujetos de derecho y que pueden opinar de diversos temas de la vida social, uno del educativo. Claro está, claro está. Ana Pagano, muchísimas gracias. Vamos a seguir esto, ¿no? Por supuesto. Sí, sí, sí. Así que, bueno, por ahí más cerca de la fecha podemos darle más detalles. Bárbaro. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, allí, otro de los foros, entonces, para ir teniendo un poquitito más visible el esqueleto de lo que se está armando ante la llegada, esta respuesta de desde un sector a esta llegada de la Organización Mundial del Comercio. Claro, sí, sí, sí. Eso que ya fuimos de alguna manera nosotros acá y fuimos pasando, allá de que algunos no estuvieron todavía puestos, pero seguramente vamos a ir volviendo a tener esas voces de acá a diciembre que se realice estos foros y todas las actividades que conllevan, ¿no? Exactamente. En esta semana contra la Organización Mundial del Comercio. Se pasa toda la vida jugando a las escondidas. Se pasa toda la vida jugando. Y se pasa toda la vida, mi vida, jugando a las escondidas. Se pasa toda la vida. Se pasa, se pasa, se pasó. Piedra Libre. Un programa que no juega a las escondidas. Bueno, ¿qué se acerca este sábado? A que no te imaginas. ¿Qué se acerca? Algo que nos gusta mucho, que disfrutamos mucho. No me digan que es un lindo quilombo lo que se viene. Es un lindo quilombo y aparte alguien a quien queremos mucho y que ya está del otro lado del teléfono. Buenas noches, Fernando. Buenas noches, ¿cómo andan, compañeros? Bien, ¿y vos cómo andás? Muy bien, acá terminando de preparar todo porque ya estamos ahí en la recta final, en los instantes previos. Claro, en la recta final totalmente. Uh-huh. ¿A qué hora es esto mañana? Mirá, mañana vamos a estar templando los tambores desde las 3 de la tarde y 4 y media arranca la llamada. Así que vénganse temprano, los que quieren, con el mate, termo, algo fresquito, lo que quieran tomar. Porque la reposera se pueden poner en la calle también a ver la llamada, sentados, eligen el lugar. Tienen 6 cuadras de desfile, así que el lugar sobra. Y nada, eso, a ponerse cómodos, venirse preparados para disfrutar toda la tarde porque arrancamos 4:30 y hasta las medianoche no paramos. Exacto. ¿Cuáles 6 cuadras? Mirá, arrancamos en México y Tacuarí. Ajá. Ahí las comparsas templan y se preparan y desfilan por México, atravesando la calle Piedras, Chacabuco, la calle Perú, Bolívar, Defensa y Balcarce. Uh-huh. Ahí en Balcarce, pasando Balcarce, termina la llamada. Uh-huh. Justo donde sería el río, que es como también una sensación que tenemos nosotros, que ese era uno de los recorridos que hacían las lavanderas afro cuando iban desde las casas al río a lavar la ropa, los pescadores que cargaban agua, los pescadores, uh-huh. también, bueno, trabajo en el puerto. Vamos hacia el río, que es también de donde llegó esta cultura. Eso justamente te quería que me contaras un poquito, ¿no? ¿Por qué se hacen estas llamadas? ¿Qué significa? Tanto tiempo, pero tiene una historia y todavía muchos a veces no la conocen o no saben por qué que la estamos invitando a que vayan mañana. Bueno, estamos invitando a que vayan mañana, que es una fecha en parte elegida medio al azar. En un principio teníamos una fecha que era el 20 de noviembre, que es el Día de la Conciencia Negra. Ahora estamos más cerquita de la fecha que es el Día de los Afroargentinos y la Cultura Afro, que es el 8 de noviembre. Uh-huh. Lo concreto es que nosotros ya instalamos el festejo del Intitombo el primer sábado de noviembre todos los años, y en el barrio de Montserrat, en estas calles, porque antiguamente era conocido y aún hoy sigue siendo reconocido como el barrio del tambor. Mm. En esta zona estaban ubicadas un montón de casas de nación africanas, que era la forma en la cual los africanos se organizaron en la época colonial y postcolonial. De esta manera mantuvieron viva su cultura y, por sobre todo, a través del candombe, ejercieron una forma de resistencia ante la dominación, por sobre todo ante el sistema de esclavitud. Claro. Mm. Claro, claro. Sí, siempre, digamos, cuando uno se encuentra con esa cultura que se nos fue arraigando y que de alguna manera también la tomamos hasta de países vecinos, ¿no? Y la vemos reflejada en esto, la disfrutamos mucho, por lo menos acá en la colectiva, vos sabés que muchos la disfrutamos. Y me imagino que son muchas, ¿no? Más de 30 comparsas. Sí, somos exactamente 34 y 35 con el grupo Rejunte, que es un espacio abierto a aquel que no tiene comparsa para que pueda tocar. Ah, mira. Bueno, sí, te contamos con eso, inclusive. Abre la llamada de Rejunte y no abre solo, sino que nosotros venimos haciendo desde el año pasado un trabajo en el barrio con asambleas del pueblo, que ellos tienen un merendero donde van todos los días los niños ahí, y nosotros venimos haciendo una vez por semana talleres con ellos, en los cuales ellos van conociendo la cultura de candombe, pero también aprenden a hacerse sus tambores, se hicieron remeras, se hicieron un estandarte, y bueno, y ellos van a desfilar abriendo la llamada adelante del rejunte con sus tamborcitos y sus remeras. Así que va a ser un momento muy especial de apertura. Y esto que vos decías antes de esta cultura que cruza el río, primero cruzó el océano y llegó a América, luego cuando en la década del 70 empiezan a llegar los afro-uruguayos a la ciudad de Buenos Aires y a practicar su cultura en la calle, el candombe uruguayo se instala en Buenos Aires y de a poquito va creciendo, y hoy nos encontramos con que hay un montón de comparsas y que, bueno, tenemos la oportunidad de hacer esta fiesta para que todos mostremos esto que nos gusta hacer y le demos también a la ciudad, a la sociedad, la posibilidad de acercarse a la cultura afro que nos fue negada durante tanto tiempo. Sí, acá vemos que en los anuncios que va a estar Zumbae y de Montevideo y la King Kongna de Carmelo. Exactamente. Mm. Como visita se añade una comparsa de Bahía Blanca, que es Vamos Arriba, y el resto de las comparsas somos de Capital, Gran Buenos Aires y La Plata. Mm. Ya se te siente la voz, ¿no? El cansancio. Me imagino que es mucho, ¿no? Bueno, estamos haciendo de todo. Mm. Y sí, a veces es como gestionar muchas cosas. Por suerte... ¿Hola? ¿Hola? ¿Me escuchan ahí? Sí, ahora sí, sí. Por suerte... Ahí va. Sí. Que por suerte una de las misiones que tiene el equipo es, en claro, ¿no? Por suerte que lo tenemos en claro, es agrandar el equipo de trabajo. Uh-huh. Y entonces podemos repartir un poco más las tareas, aunque siempre nos ponemos un poco viciosos y agrandamos también la dimensión de la movida. Son de las lindas ambiciones. Sí, me quedé pensando en lo... justamente una comparsa de Bahía Blanca con una casi interjección tan montevideana, ¿no? Vamos arriba, ¿eh? Tal cual. Bueno, y sí. ¿Puedo hacer así nos llega, viste, y así lo sentimos también. Si puedo hacer una sugerencia, que es absolutamente personal, cuando arrancan, que vos decías, en el momento de templar, si alguien tiene ganas de acercarse a ese momento donde está el templar de las lonjas y donde la comparsa se prepara y se contagia, me parece, ¿no? Ese instante final antes de arrancar, ¿se contagia qué cosa? Bueno, eso lo dirás vos mejor que yo, pero es un instante lindo de ver. Uf, y un montón de gente alucina con eso, saca fotos y ahí se acerca un poco a la gente que está templando el tambor al fuego y le pregunta qué es lo que está haciendo y bueno, ahí solemos contar y bueno, a ampliarle un poco el conocimiento a la gente sobre esta cultura, que el fuego es un elemento tradicional y forma parte del ritual del candombe, es algo inseparable y con la afinación, con el templado, lo que hacemos es afinar los tambores, sacando la humedad que acumula el cuero naturalmente, y entonces ahí el cuero va subiendo la afinación, entonces con oído, con cierta precisión que se gana con el tiempo, vamos a dándole al tambor el sonido ideal y lo llenamos de una energía mística para que después todo sea mágico. Con razón. Bueno, así que bueno, nos alegramos que este lindo colectivo que hace lindo quilombo, mañana sábado 4 de noviembre a las 16 va a estar ahí en México, esquina Tacuarí, en Montserrat. Y bueno, los invitamos a todos a que se acerquen. Buenísimo, muchas gracias por la entrevista, por siempre estar ahí atentos a esta actividad y bueno, y por acompañar. Así que nos vemos el sábado ahí. Ahí, nos exacto. Un abrazo grande. Abrazo grande. Abrazo grande y vamos arriba, compañero. Vamos arriba. Lo que quería decir es que acabamos de hablar entonces con Fernando Longobardi. Vio que hay muchas cosas, hay muchos personajes que uno dice, el bueno, el malo. Sí. Bueno, usted saque sus conclusiones. Este Longobardi, ¿cuál será? Ah, exacto, muy bien. Bueno, novena llamada de Candombe Independiente, no se la pierda. Medium. A ver, ¿qué me quiere decir? ¿Por qué me habla tan despacio? No, porque... Así desde abajo. ¿Qué me quiere decir? Porque ya nos estamos yendo. Yo digo, usted... ¿Cómo nos estamos yendo? Sí, se terminó. Acá hasta aquí llegamos. ¿Ya? Sí, esto fue todo por hoy. Yo digo, ¿se habrá notado que no estábamos en el estudio? ¿Cómo que no estábamos en el estudio? No. ¿Usted cree que lo hicimos bien? Totalmente, estábamos en el estudio. Gracias. Hasta el viernes y gracias por acompañarnos hasta aquí. Chao, nos vemos. Oye lo que los tambores dicen, escucha lo que los tambores te hablan, oye lo que los tambores dicen. pasos que llegaron trayendo la buena nueva. Trae la buena nueva. Ya vienen caminando, vienen sonando bolitas de flores. Amores, trae la buena nueva. Que te canto, que te toco, pa' que goce, pa' que baile como quieras. Tambores, trae la buena nueva. La comparsa de los negros que se va y no vuelve más. Tambores, trae la buena nueva. Hay que quitarse el sombrero cuando sienta mi tambor. Los tambores, trae la buena nueva. Cuando vea fuego en la esquina, el candombe te va a enganchar. Los tambores, trae la buena nueva. Lo escribió Eduardo Galeano. Canta la candombera. Los tambores trae la buena nueva. Ese ya arrebata mi candombe por todito mi Uruguay. Los tambores trae la buena nueva. La candombera se va pa'l mambo pa' que siga disfrutando y gozando.